Hola, estamos Hola, ¿cómo hablando, estás? con Florencia, mamá del Garrahan de Tierra del Fuego, ¿es así? Sí, así es. ¿Cómo estás, Florencia? Habla acá. Bueno, primero y principal, felicitaciones por el logro que han tenido ayer en la noche, después de una pelea muy ardua que están dando ustedes hace muchísimo tiempo, Florencia. La primera pregunta que queremos hacerte es, bueno, ¿cómo lo has vivido vos? La verdad que fue muy emocionante todo el día de ayer, todo lo que se viene haciendo, igual esta lucha para el Garrahan y para todos los médicos y todos los profesionales de acá. Ayer fue muy emocionante, la verdad fue un día único, impresionante la cantidad de votos positivos. Estuvimos en el Senado, estuvimos adentro y creo que la gran mayoría de los senadores fue a vernos. Éramos unas tres, cuatro mamás, creo, y médicos, enfermeros, especialistas. Fue algo muy grande y poder compartir también con cada senador nuestras experiencias, contarles y que nos escuchen y que escuchen a los médicos y que sepan por qué había que votar a favor. Ha sido una lucha larga y todavía continúa, ¿no? ¿Vos habías tenido experiencia en alguna otra pelea de esta índole? Lamentablemente sí, ya había tenido una experiencia así grande, grande, grande, hace varios años atrás, no por salud, fue por otro motivo que también estuve en el Congreso, pero la verdad es que acá éramos un país entero pidiendo esta ley. Yo creo que muchísimos países, bueno, lo hemos visto en todas las redes. Desde todo el mundo enviando, solidarizándose con el Garrahan, muchos médicos en varios países que crecieron acá, que aprendieron acá. La lucha fue muy grande y va a seguir siendo así de grande también, porque bueno, es el día a día también. Se perdieron muchos médicos, se perdieron muchos profesionales. Y el sueldo, por ejemplo, si era un médico, nos decía, la hora guardia de un médico está a 6.000 pesos. Es increíble. ¿Quién cobra 6.000 pesos por hora? Es ¿Qué haces? así, es así. Y un médico en terapia intensiva 9.000, o sea, con todo lo que conlleva estar de guardia y estar también en una terapia intensiva. No podemos estar hablando de ese sueldo para profesionales que vienen años, años estudiando, capacitándose y lo hacen día a día. Todos los días se están capacitando, sabemos que tienen Ateneo, nos cuentan, las enfermeras lo mismo, la presentación de cada paciente, especializándose siempre, capacitándose, porque siempre encuentran algo nuevo, de lo cual tienen que volver a aprender, a releer, a ver. Viste que la medicina es todos los días algo nuevo, todos los días hay que aprender muchos fármacos que cambian, muchas enfermedades que también terminan siendo otra cosa y en otro lado, en otro país o en otras provincias no lo vas a encontrar. El equipo que tienen acá en otro lugar no existe. Entonces la verdad que anoche fue para mí como mamá en este contexto que estamos pasando lamentablemente fue algo tranquilizante, algo que me dio un poquito más de paz, de esperanzas para mi hijo, saber que este hospital va a seguir en pie, saber que somos muchísimos los que vamos a ponernos delante de los médicos, delante de las enfermeras, delante de cada personal de este hospital, porque son ellos los que están salvando la vida de nuestros hijos hoy. Así que bueno, anoche fue eso, fue algo muy grande para todos. Y por último, estimada, vos sos de Tierra del Fuego, es decir, la tenés más difícil todavía, ¿no? Así es, soy de Tierra del Fuego, estamos allá en la punta del país, donde también, o sea, si bien nosotros no nos vinimos de Tierra del Fuego porque dio la casualidad que estábamos de vacaciones en Jujuy y el diagnóstico se dio allá. Una médica lo diagnosticó allá porque estaba un poco pálido, le hicieron un laboratorio y bueno, saltó esto, la enfermedad, la leucemia, que bueno, fue un golpe tan grande también para nosotros. Pero si sabíamos que estábamos, o sea, si nos tocaba en Tierra del Fuego, mucho más lejos, y a la vez también más difícil, porque a veces el avión sanitario no está, los tiempos son mucho más largos, los análisis también demoran muchísimo, los estudios, y todo eso viene para acá, o sea, y no solamente Tierra del Fuego, yo creo que de casi todas las provincias del país, análisis y estudios que tengan que ver con estas enfermedades de que necesitan alta complejidad, vienen acá. Efectivo. Nosotros, por ejemplo, estábamos en Jujuy y le hacían una punción a mi hijo y capaz que teníamos que esperar 2, 3 días, 4 días, porque la mandaban a cargar. Exacto. Acá le hacen una punción y nosotros en el mismo día o el día después ya tenemos un resultado. Está dedicado exclusivamente a eso y eso lo hace tan especial y tan necesario. Estimada, bueno, Necesario. la lucha continúa porque siempre hay problemitas por ahí para saltar. Vamos a ver si han prometido que la van a vetar. Pero ustedes al mismo tiempo, bueno, ayer cumplieron una etapa y bueno, queríamos reflejar esa felicidad y esa conclusión, ¿no? Que vale la pena pelearla, ¿no? ¿Es así? La verdad que muy muy felices, muy emocionante todo lo de ayer, que la senadora Duré haya leído mi carta y haya puesto en sonido en todo el Senado la voz de mi hijo también fue muy emocionante porque cada senador y cada senadora escuchó la voz de mi hijo. Intentó quizás ponerse apenas un ratito en los zapatos de una mamá. Y quizás no llegó a tener la dimensión que es todo esto, pero nos apoyó con su voto y fue la gran mayoría, fue la gran mayoría y eso fue muy emocionante, o sea, muy, la verdad que como mamá no te puedo decir que soy feliz, porque todavía tengo a mi niño enfermo, Por pero sí me supuesto. da tranquilidad y me da paz que los médicos van a poder salvar a mi hijo. Sin otra presión, seguramente que van a haber más, es porque esta lucha sigue, Esta lucha sigue. pero Pero hoy es ley ustedes, sí, pero ustedes y no vamos a dejar que han esta persona tomado, la vete. se han tomado pilas en el día de ayer y toda la lucha que vienen dando. Así que bueno, te mandamos un abrazo y una felicitación por esa pelea que ha logrado saltar a toda la nación, ¿no? Y que ha recolectado tanta visibilidad y solidaridad porque ustedes lo han hecho visible, porque lo han peleado todo. Sí. Muchas gracias a vos por el espacio. Y bueno, invito a todos, si nos quieren seguir, el Instagram es Soy Garraham y somos un grupo de mamás y papás, de abuelos, de abuelas, que estamos pasando esta situación, que son o fuimos Garraham, estuvimos acá en algún momento, hoy a mí me toca estar acá en el Garraham, pero bueno, para que nos sigan y vean y también compartan todo lo que estamos pasando día a día. Cómo no, desde Radio Semilla, seguiremos visibilizando toda esa pelea inmensa que están dando ustedes por todos los chicos de este país. Muchas gracias, muchas gracias. Gracias, Florencia. Un abrazo.